Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna, acá en FM La Tribu, acompañado de el maestro Siliti y las derivaciones del nihilismo y de aquel otoño nihilista que comenzó en este principio del 2015. Maestro Siliti. Martín Sandoval, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo lo extrañé? Yo también. Sobre todo, Mati, yo, los oyentes, las oyentas, todos lo extrañamos a Martín Sandoval, que no estuvo presente el jueves pasado. Una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna. Esta noche seguimos con esta filosofía vitalista que tiene que ver con las consecuencias del pensamiento de Nietzsche, del relativismo histórico y de la filosofía de la vida. Y en este caso vamos a estar comentando algunas pocas cuestiones sobre Max Weber, un pensador alemán, como dijimos en el programa de Simmel, contemporáneo, colega y amigo de ese autor, quien aportó, es considerado uno de los padres de la sociología moderna. De todas maneras, hoy vamos a hacer alguna mención justamente sobre su obra sociológica, pero siguiendo el derrotero del nihilismo, vamos a estar metiéndonos más con su diagnóstico, si se quiere, más existencial y filosófico respecto de la modernidad como una época no solo de un profundo proceso de racionalización, sino también con una consecuencia nihilista y relativista, a la cual era difícil hacerle frente. También es bastante extraño vincular a Max Weber, un pensador que desarrolló toda la teoría constitucional de la nueva Alemania que se venía, ¿no?, de la Alemania moderna, con la filosofía vitalista, ¿no? Sí, lo que pasa, va a coincidir los autores que venimos viendo, esto es con Simmel, con Spengler, también con el autor que vamos a tener el jueves que viene en Matemos el Claro de Luna, con Thomas Mann, sobre todo con una época de Thomas Mann muy oscura. Pero digo, va a coincidir con este diagnóstico de la modernidad como una época en la cual se perdieron los valores tradicionales, esta creencia en un más allá, en la fe y en un desarrollo de la razón. Y Max Weber va a coincidir con que esto va a ser muy difícil de sobrellevar para los sujetos, para los individuos, aunque es cierto que dentro, al lado de todos los autores que venimos viendo, es el autor que intenta todavía una salida, si se quiere, más racional a todo este diagnóstico. Y para acompañar a Max Weber y toda esta filosofía vitalista, vamos a estar escuchando un poco de Países Bajos, una banda que ya estuvimos presentando, si mal no recuerdo, en aquella experiencia sagrada en el lenguaje. Sí. Bueno, después les contamos de qué se trata Países Bajos y Prius Discos, que es su sello discográfico, y este adelanto de su próximo disco. Bueno, y también vamos a estar escuchando un poco de Cristiano Monga y algo de Doble Moral. Después les contamos de qué se trata a medida que vamos escuchando la música. Master, si no queda nada más por agregar. No, solamente agradecerle a la gente de La Gatera. Y es cierto que nos tentaron con el vino y la buena música después de tanta charla. Así que. Y bueno, de paso, gracias. Aprovechamos ya también para mandar saludos a los oyentes y a Irupec y a todos aquellos que estuvieron comentando en el Facebook de Matemos el Claro de Luna. Qué lindo nombre, Irupec, ¿eh? No sé quién es, pero le mando un beso grande. Es un lindo nombre. Le mandamos un beso grande los dos. Y nada, saludos a ellos. Y si quieren escuchar los programas anteriores, lo pueden hacer en www.matemoselclarodeluna.blogspot.com. Así que, Mati, sin más preámbulo, pasamos a Países Bajos en Matemos el Claro de Luna. Thank you. Bueno, entonces, en función de los programas que venimos teniendo en el Claro de Luna, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se tenía la convicción de que un ciclo histórico había llegado a su fin y con él desaparecían los antiguos ordenamientos y valores tales como la religión, la metafísica, la moral tradicional, y al mismo tiempo surgía una conciencia fuertemente crítica. Y algunos sostienen que el punto más elevado de esta crítica va a ser justamente el pensamiento del pensador que tenemos hoy, del autor Max Weber, para quien el desarrollo de la modernidad va a ser un proceso de racionalización que se va a basar en tres pilares: la ciencia, la técnica y la burocracia. De hecho, algunos de los conceptos que vamos a estar viendo hoy de Max Weber fueron publicados en una de sus obras más conocidas, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y antes de meternos en sus aspectos más filosóficos, si se quiere, me gustaría hacer algunas aclaraciones, porque Weber es un autor bastante mal leído. Por un lado, Weber nunca afirmó que el protestantismo fuera la causa genética del surgimiento del capitalismo, ni que la reforma protestante precediera cronológicamente al desarrollo del capitalismo moderno. De hecho, en Economía y Sociedad, una obra también muy conocida de Max Weber, él ubica concretamente los orígenes estructurales del capitalismo en lo que se conoce como la Baja Edad Media. Esto es mucho antes de la Reforma protestante. Y a su vez, su tesis, que justamente está desarrollada en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, respecto de la influencia que tuvo justamente esta religión en el desarrollo del capitalismo, no tiene que ver con el protestantismo todo, sino con una vertiente específica, ¿no? Y esto es con el ascetismo intramundano que propugnaba Máster Sandoval, el calvinismo, ¿no? Él va a señalar que este ascetismo intramundano del calvinismo tuvo sí una importante influencia y textual, una afinidad electiva, no con el capitalismo en general, sino con el espíritu del capitalismo. Esto es, con una manera específica de concebir la ética del trabajo en tanto una forma de conducirse en la vida cotidiana que fue funcional al desarrollo de la economía capitalista. Por eso, y ya lo dejo, Máster, el impacto de la ética del ascetismo intramundano del calvinismo sobre el desarrollo del capitalismo no fue directo ni genético, sino indirecto, y además tuvo que ver con un momento preciso de la historia de Occidente, que fue el siglo XVII, ¿no? O sea, el desarrollo del capitalismo venía previo, y la ética, toda esta ética que no vamos a estar hablando hoy, lo hicimos en anteriores programas de Matemos el Claro de Luna, pero me parece importante dejarlo en claro. Fue funcional a todo este desarrollo del capitalismo en determinado periodo histórico y en determinado lugar, que era Europa del Norte. Y también, como una anécdota, cabe destacar que esta ética deviene en moral con Benjamin Franklin en Estados Unidos, y por eso toda la religión cristiana y el afán de éxito y buscar el paraíso a través del éxito económico está vinculado fuertemente en Estados Unidos. Claro. Ahora yo voy a hacer una mención sobre eso, Máster, y lo último que quería dejar en claro como prolegómeno más sociológico, ¿no? Ahora nos metemos más con el costado nihilista, si se quiere, de Weber. Hay que dejar en claro que Weber, cuando escribe sus ensayos sobre la ética protestante, no tiene como como propósito refutar a Marx, ni tampoco sustituir esta interpretación materialista, ¿no? Sino que él está en contra de una interpretación tanto materialista como idealista que sean unilaterales y reduccionistas. Él lo que pretende es complejizar un poco más este análisis. Hay una frase de Marx en ese sentido que es interesante, que decía: menos mal que no soy marxista, ¿no? En función de las diversas interpretaciones que se habían hecho de su obra y con las cuales él no estaba de acuerdo. Por eso Weber, si bien introduce esta complejización y le da más importancia a los aspectos éticos, culturales y filosóficos en el desarrollo del capitalismo, sería la superestructura en términos marxistas. Claro, pero no reniega, ¿no?, de la importancia de la estructura base, ¿no? Claro, de hecho, con Max Weber podemos ver el atisbo, no el nacimiento, pero sí como una de las primeras expresiones del postestructuralismo, ¿no? Como empezar a darle importancia a la influencia de la religión, de la moral, de la ética, para transformar o llevar adelante un estilo de vida. Que después lo vemos también con Althusser y mejor desarrollado. Sí, exactamente. Igual esto es anecdótico. Sí, no, como que pretendía hacer una breve introducción. Y digamos que tiene que ver con el costado, si que se quiere, más sociológico, y hoy vamos a estar justamente refiriéndonos más a este costado, a estos aspectos, claro. Sí, existencialistas, claro. Nihilistas, que de Weber. Lo último, decíamos que fue contemporáneo de Simmel. Weber nació en 1864 en Prusia y muere en 1920, casi los mismos años que vivió Simmel, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que la perspectiva de Weber nos sirve como diagnóstico, ¿no? Exactamente. Y usted me preguntaba cómo puede ser que vinculemos, claro, el vitalismo con Max Weber, un pensador casi, no diría racionalista, pero que creó toda la constitución de la República de Weimar, básicamente. Sí, de hecho, él colaboró en la redacción de la constitución de la República de Weimar. Y es cierto que dentro de los autores que estamos viendo en este interludio vitalista, para decirlo de alguna manera, fue el pensador que nunca abandonó una salida, si se quiere, racional, ¿no? Y ahora lo vamos a estar viendo. Lo que pasa es que el denominador común con los otros pensadores como Simmel, como Spengler, como Thomas Mann, va a ser que van a coincidir en este diagnóstico del nihilismo como una característica de la era moderna. Y ya metiéndonos, sí, Master, en sus conceptos más existencialistas, si se quiere, en esta obra, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber de hecho va a saludar con aprobación el nuevo espíritu de la modernidad. Pero al mismo tiempo, y esta es la, a mí me parece interesante de Weber, que es mucho más complejo de no solo de la lectura que hay, la lectura vulgar o común o corriente, sino que además de la primera impresión que a uno le causa. Porque Weber, si bien saluda al nuevo espíritu de la modernidad, también advierte lo que él denomina el sutil manto de racionalización, que al principio va a estar al servicio del mundo de la vida. Sin embargo, que ahora, cuando él, digamos, en este incipiente siglo XX, llegó a convertirse en la famosa metáfora, en esta jaula de hierro, ¿no?, bajo la cual los hijos de la civilización occidental corren el peligro de convertirse, y cito textual, en especialistas sin espíritu, claro, y hedonistas sin corazón. Claro. O sea, especialistas sin espíritu remite a estos tecnócratas, ¿no?, que están desprendidos de todo sentimiento por sus semejantes, por el contexto en el que están viviendo, y por hedonistas sin corazón, ¿no? Por esta casi como un anticipo de la posmodernidad. Un ejemplo de esto es cuando Hannah Arendt, en los juicios de Nuremberg, se encuentra con una persona que abría y cerraba las cámaras de gas, pero lo hacía como un trabajo cotidiano y como sin pensar y sin tomar conciencia de las implicancias que tenía ese acto, ¿no? Claro, Ana era mi trabajo, dice esta persona. Sí, Ana Arendt va a cubrir los juicios de Nuremberg, concretamente en realidad el juicio contra Eichmann. De hecho, Ana Arendt esperaba encontrarse con personas súper ideologizadas acerca de el nazismo y todo ese tipo de cosas, y se encontró con tecnócratas directamente. Claro, se encuentra con un burócrata. Digamos, un tipo gris que solamente cumplía una función. Exactamente. Y ahí, para ella, la decepción o el dolor es todavía mayor. Porque... Claro, lo cual es más peligroso todavía. Claro, es más peligroso. Porque... Eso es lo que advierte Max Weber. Claro, y de ahí surge el concepto este de la banalidad del mal, ¿no? De Ana Arendt. Cómo la maldad no proviene del fanatismo, etcétera, sino de la mera banalidad, ¿no? De meramente cumplir una función. El tipo ese no pretendía, según esta interpretación, imponer la ideología nazi, no estaba tan imbuido de todo eso, sino estaba más convencido en cumplir solamente su tarea, en ser eficiente. Concepto que nos acerca un poco también a el aburrimiento y el tedio. Sí. Como problemática filosófica, ¿no? Sí, que el maestro Sandoval está empezando a indagar ahora, dentro de un año y medio vamos a hacer un programa sobre el tedio y el aburrimiento en Heidegger y en Boris Groys, filósofo alemán editado por Caja Negra Editora, muy buen libro, increíble. Hacerse público. Perdón, hablando de libros, convoco a los oyentes del Claro de Luna mañana, viernes 19 horas, en el pasaje Santos sí. Discépolo, asistir a la presentación del libro de Matías Cambiaschi sobre el caso Jubileo. La Matías Cambiaschi, que lo tuvimos e hicimos un programa una vez sobre urbanidad, ¿no? Exactamente. Matías Cambiaschi, un amigo, el Rasta, Urbanidad y Flagelo. Tuvimos un libro hace un par de programas, par de años en realidad. De hecho, lo perdimos ese programa cuando estábamos en unaradio.com.ar. Nos hackearon la página, etc. Pero bueno, mañana a 19 horas, en el pasaje de Santos Discépolo, va a estar la presentación del libro, va a estar Marcelo Parrilli, quien fue en su momento abogado de la familia de Jubileo. Va a estar el editor, obviamente va a estar Matías. Y no me acuerdo quién más, porque en este descontrol que es el Claro de Luna me olvidé el flyer que me mandó el Rasta, pero bueno, ¿sabemos coordenadas, tiempo y espacio o algún link para poder...? No, mañana 19 horas, sí. El pasaje Enrique Santos Discépolo, ahí en casi Corrientes, llegando a Pueyrredón o Callao, no, Callao, casi Callao, ahí sobre mano izquierda, 19 horas. Lo que no me acuerdo es el nombre precisamente del libro. De todos modos, se lo vamos a dejar el anuncio en el Facebook de Matemos el Claro de Luna para todos los interesados. Exacto. Y prometemos, yo voy a preparar un programa especial sobre el libro. Bueno, por último, una frase textual de Weber que sirve como diagnóstico de esta modernidad. Dice, esta nada cree haberse elevado a un estadio de humanidad nunca antes alcanzado. Me parece que acá lo que quiere expresar Weber es no solo esta insignificancia, sino además la soberbia que había alcanzado para él la humanidad durante la modernidad, cuando el desarrollo de la razón la conduce justamente a este, como él señalaba, esta especialización y este hedonismo sin corazón. ¿Qué pasa en la tribu? Que es un lugar donde se producen preguntas en época de certezas. En la tribu pasa de todo, magia. Y donde se permite vivir la incertidumbre de manera cotidiana y colectiva. Creatividad. Y motorizar desde esa incertidumbre la construcción de realidades posibles. Gracias por existir. La tribu encendida. Espacio publicitario. Los náufragos, nosotros somos. Pudimos descubrir la alegreza del naufragio. La malinconia. En coche. Décima temporada. El naufragio. Lunes, viernes. De 10 a 12.

Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna. Al principio escuchamos la banda Países Bajos, compuesta por Pablo Gallardo en la guitarra, en la batería Everlag de Darío Dubois Dúo, en el bajo Martín Robeda y en el sintetizador Walter Senker. Lo que escuchamos al principio fue un adelanto de su próximo disco que va a salir dentro de poco. Todavía no tiene nombre, o al menos nosotros no lo sabemos, pero lo que escuchamos se llama Todo es un poco de herencia. Y lo que escuchamos recién se llama Doble Moral, que también es, son integrantes y miembros activos del sello Prius Discos, que es un sello que también editó Países Bajos. Y bueno, esto es un dúo de Pablo Spretz y Blas Finger, que son integrantes, integrantes en su momento de la banda Las Cosas. Ambas bandas, ambos proyectos, son en cierta forma una división de Las Cosas, de esta banda Las Cosas, editada por Prius Discos. Si quieren escuchar toda esta música y todo lo que tiene que ver con Prius Discos, pueden entrar a www.priusdiscos.bandcamp.com. Bueno, una breve digresión antes de seguir. La obra de Hannah Arendt respecto del juicio de Eichmann no es, no, digamos, no fue en los juicios de Nuremberg, obviamente, sino en el juicio de Eichmann es en el 1961, Eichmann, finalizada la, uno de los jerarcas nazis, finalizada la Segunda Guerra Mundial, huye justamente a la Argentina, en donde en el 60, si no me equivoco, el servicio secreto israelí lo secuestra y lo traslada a Israel, en donde se le lleva a cabo el juicio, y ahí asiste Hannah Arendt, donde en pocos años después, si no me equivoco en el 63, publica la obra Eichmann en Jerusalén, en donde acuña o da, digamos, lugar a este concepto de la banalidad del mal, todo lo que dijimos. Sí, no, y esta que... sorpresa ante un tecnócrata, un burócrata que simplemente compre con su trabajo sin ningún tipo de ideología o conciencia de lo que está haciendo. Exacto, pero está muy bien la asociación que usted hizo, Master, porque me parece que el análisis de Weber tenía que ver con eso, ¿no? Con esta racionalización que se lo come todo. Y de hecho, él en esta obra que mencionábamos, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber va a considerar que la racionalización científica va a producir un irreversible desencantamiento del mundo, un concepto que retoma la escuela de Frankfurt, también Heidegger, y del cual nosotros hablamos en otros programas. Y si hay tiempo, vamos a estar mencionando algo más hoy, si no, no importa. www.matemoselclarodeluna.blogspot.com. Exacto. ¿Qué es lo que hace este desencantamiento del mundo? Seculariza las viejas visiones, justamente, que se tienen del mundo y de la realidad, que estaban enraizadas en una perspectiva mitológica y religiosa, y las van a reemplazar. Estas perspectivas van a ser reemplazadas por una imagen supuestamente objetiva del mundo de cara a esta hegemonía que tiene la ciencia. Me gustó el sonar del vino en el vaso. Weber, como decíamos antes, se va a mostrar a favor del progreso de la ciencia y de la razón, y en ese sentido sí se diferencia de los autores que estuvimos viendo. Sin embargo, es consciente del destino que le espera a la humanidad en esta nueva modernidad, que perdió su inocencia originaria, que desarrolló hasta niveles impensados justamente la razón y el conocimiento, y que por eso, tal como decía Nietzsche, el hombre ya no está dispuesto a entregarse a la fe, producto de este desarrollo o crecimiento del conocimiento, y va a pagar justamente estas conquistas, racionales, para decirlo de alguna manera, justamente con una incapacidad de fundar en la razón los valores últimos y opciones de la vida. Y en ese sentido, Weber considera que el intento de Kant, justamente, de intentar de fundar racionalmente estos valores universales, va a ser muy interesante, pero va a ser insuficiente, ¿no? Claro, esto responde a la pregunta de cómo se puede vincular a Weber con la filosofía vitalista. Claro, la consecuencia para Weber es que en la modernidad va a haber un politeísmo de valores, ¿no? Una copresencia de instancias y opciones de vida que van a estar en conflicto mutuo y que no van a poder resolverse mediante un acuerdo racional. Esto lo vimos al principio de todos estos programas vitalistas, ¿no? La ruptura con esa, ese tercer momento superador hegeliano que conciliaba las contradicciones. Y es algo que se vincula directamente con la perspectiva de Althusser del edificio y la ideología que penetra por todas las ventanas, ¿no? Claro. De esta manera, esta incapacidad de lograr un acuerdo racional va a producir una, va a decir, acá nos basamos en Franco Volpi, una isostenia de los valores. Y esto quiere decir una desvalorización e indiferencia generalizadas y un politeísmo ya no de valores, sino de meras decisiones. Las decisiones se imponen mediante la violencia, ¿no? Ya no hay valores, sino decisiones. Por eso Weber va a señalar que esta nueva realidad histórica y social va a ser una realidad privada de dioses y profetas, en donde no florece el verano, sino una noche polar de una oscuridad y rigidez glacial. Se permite cierta poesía, ¿no, Weber? Ciertas metáforas interesantes. Sí. Una perspectiva que se vincula bastante con el poder del soberano en Carl Schmitt, ¿no? Como ya no hay argumento, sino que es simplemente una decisión impuesta. Sí, de todas maneras Weber se va a pronunciar en contra de esto, ¿no? Uh-huh. Ahora lo vamos a ver. No Schmitt, ahí sí se van a diferenciar fuertemente uh-huh. Pensadores, por ejemplo, que adhieren a este decisionismo como Carl Schmitt, ¿no? Uh-huh. Para Weber, entonces, el único heroísmo posible para la razón justamente es despedirse de las nostalgias de esta totalidad perdida y de las expectativas que se tenían de, en cuanto a una salvación universal. Y en ese punto, Master, perdón, va a ser un llamado a lo que él denomina el sentido de la responsabilidad, tanto de los intelectuales como de los científicos, a quienes invita a vivir de manera viril, que para él significa sin profetas ni redentores, el relativismo y el nihilismo propios de nuestra época. Claro, lo que está marcando Weber es el fin de la universalidad, pero también marca una paradoja bastante interesante en el sentido de cómo escapar a la universalización que es propia del lenguaje, ¿no? Claro, pero a mí me parece que estos fragmentos que estamos uh-huh. Leyendo de Weber, de esta obra, me parece que son su costado más nihilista, ¿no? Porque él admite y asume que ya no hay esta promesa de salvación universal. Claro, ya no hay valores últimos, ¿no? Claro, ya no hay valores últimos, universales. No hay posibilidad, sobre todo a quienes adscriben a la razón, y él denomina a los intelectuales y los científicos, de ir hacia los profetas y a los redentores, uh-huh. sino asumir el relativismo y el nihilismo de nuestra época, ¿no? Uh-huh. Y él, un poco más adelante, va a decir, bueno, aquellos que necesiten volver a los brazos de la confraternidad y de las iglesias, uh-huh. esto es, los discípulos, si tienen necesidad, bueno, que vuelvan a los profetas y que el creyente vuelva al Redentor, ¿no? Pero, o sea, estos son las personas que siguen, digamos, abrazando la fe. Ahora él dice, para quien ha hecho de la razón el hilo conductor de su existencia, no queda más justamente que el ejercicio radical de la misma, esto es de la razón, que solamente se va a mantener lúcida si no se somete a ningún principio heterónomo, sino que se da a sí mismo su propia ley y su forma. Acá vemos, Master, una influencia, por un lado, de Kant, ¿no? Con esta concepción de lo heterónomo, ¿no? Contra la autonomía, ¿no? Darse a sí mismo su propia ley. Un concepto que Foucault va a retomar después bajo el nombre de heterotopía. Exacto, y también Castoriadis, ¿no? Y bueno, por eso para Weber, y acá también, por eso se encuentran ciertos rasgos nietzschianos o nihilistas, para Weber el poder de lo racional en la era moderna va a estar en la disolución de todo lo sustancial y en erigir, digamos, y en que la razón se erija en fundamento de sí misma, ¿no? O sea, renunciar a todo valor trascendental y asumir a la finitud como la única dimensión temporal en la cual nosotros como sujetos podemos medir el éxito o el fracaso de nuestra existencia. El maestro Sitti ya lo dijo, hablando de Weber, cuando habla sobre renunciar a lo trascendental, ya ni siquiera está discutiendo la trascendencia de la religión y de Dios, tal como lo dijo el maestro Sitti. Quien quiera volver a la religión y a la comunión de la religión, de hecho creo que dignifica un poco más la palabra religión en tanto religar, ¿no? Claro. O sea, volver a esa confraternidad, ¿no? Claro. Sí. Lo puede hacer y listo. Weber ya está discutiendo la sustancia de la sociedad moderna en la que vivimos. Sí, de hecho él señala justamente que se muestra en contra de esta sustancialidad, trascendencia y solamente remitirse a la vida concreta, ¿no? Más allá de que siempre haya que apostar, para decirlo de alguna manera, a la al ejercicio radical de la razón. Esta perspectiva también se asocia con la negación de Althusser de toda esencia, ¿no? Claro. Esta renuncia a toda sustancia. Me hace acordar a Althusser diciendo: ya no hay esencia de las cosas, sino simplemente el modo de vivir de cada sujeto. Sí, vemos como, a mí me parece interesante que, por ejemplo, en autores como Weber, ya esta pretensión, como decía usted, de religar esa totalidad perdida, ya es abandonada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Weber propone hacerse cargo de este paradigma moderno que justamente produce la fragmentación con la identidad colectiva propia de la Edad Media, un tema que nosotros, digamos, mencionamos en otros programas, sí, en donde cada sujeto, cada individuo pertenecía a una comunidad con una función. Sujeto está bien planteado. Claro. Lo que pasa, bueno, yo me arrepentí porque sabemos que el sujeto, el concepto sujeto es moderno. Claro, ¿no? En la Edad Media se habla de individuos, pero no importa. Digo, cada individuo pertenecía a una comunidad cerrada y con una función y rol determinadas, ¿no? Y en cambio, justamente la modernidad es la ruptura con esta totalidad orgánica, la fragmentación, en aras de la autoafirmación y la constitución de esto que se conoce como el ego, ¿no? Como una entidad autónoma, ¿no? Weber ya asume y ya da por hecho la muerte de Dios. Claro. Discute ya otra cosa. Exactamente. Sí. De hecho, digamos, es interesante recordar que la ruptura, otro de los ejes de la modernidad respecto a la media, es la exaltación de este individualismo heroico, ¿no? Que va a estar imbuido de un impulso de conquista y de superación que va a ser funcional justamente a que al sistema capitalista que estaba emergiendo en ese momento, ¿no? Ese momento histórico y social. Y otra de las cuestiones, Master, nosotros mencionábamos este concepto de desencantamiento del mundo del cual va a sostener Weber y que después... Y después lo retoma Adorno y Horkheimer. Claro. Pero me parece interesante que ese desencantamiento del mundo va a tener que ver con esta ruptura con este mundo mágico religioso en aras de esta... del conocimiento y del desarrollo científico, ¿no? La ciencia moderna, mecanicista, ¿no? y el racionalismo iluminista van a instaurar justamente la idea de que el mundo es una máquina, ¿no? Que es material, que es mecánico, que está desprovisto de espíritu. Claro. Por eso Dios va a ser destronado, ¿no? Pero a su vez, en su lugar, como decía Nietzsche, va a ser entronizada la razón, ¿no? O sea, se elimina un valor trascendente para colocar otro. Por eso Weber, cuando discute y propone la negación de la universalidad, no está queriendo volver a un primitivismo, sino simplemente asumirse en la finitud y en lo concreto del vivir. Por eso llama a esta apela a esta virilidad en los pensadores científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Sí, por eso... Los llama básicamente a la vida. Para Weber no hay vuelta atrás, ¿no? Claro. Salvo para aquellos... Que quieran ir a la religión. Que no lo soporten, claro, pero que quieran volver... Que quieran, sí. Claro, que quieran volver atrás porque, por eso él decía, esta actitud viril, ¿no? Que lo asumen conscientemente, digamos. Exacto, claro. Sí. Ahora bien, digamos, si el mundo se concibe, Master, como también una materia inanimada, etcétera, el hombre también va a ser concebido de esta manera, ¿no? Como un mero cuerpo, ¿no? Que puede ser estudiado, controlado y diagnosticado, pero que ya carece de alma y de espíritu, ¿no? Y esto, según algunos pensadores, es lo que produce soledad, desamparo y ansiedad consumista, caracteres tan comunes en la época en la que vivimos, ¿no? Weber está diagnosticando básicamente el nacimiento del capitalismo y de la sociedad en la que vivimos, más Exacto. allá del capitalismo, ¿no? Sí, después, bueno, otros autores van a explicar a partir de esto, ¿no? Esta compulsión consumista para llenar este vacío existencial, etc. Y otra de las cuestiones interesantes es que en este paradigma moderno el hombre se va a volver lector e intérprete del mundo, ¿no? Digamos, esta claro, división sí. que nosotros también mencionamos en otros programas entre un mundo observado y un sujeto que lo observa. Uh-huh. Que también es característico de este dualismo nociológico, uh-huh. ¿no? Y esta fragmentación moderna que va a dar lugar a la supuesta objetividad, ¿no? Y esto, bueno, digamos, remitiéndonos a una pensadora que nosotros mencionábamos en el primer programa de Matemos el Claro Luna acá en la tribu, Ana María Llamazares, una antropóloga, epistemóloga, va a tener implicancias. Por un lado, ontológicas, ¿no? Porque va a implicar justamente una nueva concepción del espacio, una nueva perspectiva del tiempo, digamos, consecuencias también nociológicas, ¿no? Que tienen que ver con este distanciamiento del hombre que se separa, ¿no? Que toma distancia del mundo para observarlo, para conocerlo y dominarlo. Sí, la fragmentación y la autonomía con respecto a todas las esferas, no solamente sociales, sino con respecto al mundo. Sí, sí. Claro, y por último, también consecuencias semióticas, ¿no? Porque para ella, este nuevo paradigma moderno va a tener otra, o va a implicar otra manera de atribuir significado a la realidad, ¿no? Mediante justamente los mecanismos de la ciencia moderna, como dijimos antes, mecanicista, reduccionista, etcétera, ¿no? Y también esto que está diciendo el maestro Siliti no es azaroso en el sentido de que estamos viendo un autor que es Max Weber que complejiza absolutamente toda perspectiva y no es azaroso hablar de semiótica en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Sí, por último, hay que tener en cuenta que hasta el siglo XVI, el conocimiento de la naturaleza tenía que ver con comprenderla y contemplarla, ¿no? Y no transformarla. Sí. ¿Por qué? Porque justamente no se había producido esto que señalaba Weber, ¿no? Porque se consideraba que todo, incluido la naturaleza, estaba imbuido de ánima, ¿no? De alma. Este concepto aristotélico que tiene que ver con que todo estaba animado por una fuerza vital, imbuida de espíritu y movimiento, y por ende cargado de significado, y también de un propósito determinado, ¿no? O sea, según esta concepción teleológica de Aristóteles, todo sucedía según una finalidad, ¿no? Que iba a guiar el desarrollo de todo lo existente. Que todo tenía una vitalidad y un ánima. También esto se vincula con el concepto de tecné de Martin Heidegger, a diferencia de la técnica, ¿no? Exacto. Y por último, justamente hablando de Heidegger, lo que cambia en la modernidad es la disposición que tiene el hombre respecto del ente, ¿no? O sea, del mundo y de sus semejantes, ¿no? Pasa de la contemplación a la praxis, ¿no? Se abandona la pregunta de por qué, la pregunta por el significado, por la pregunta por el cómo, ¿no? Cómo funcionan las cosas y cómo hacer para transformarlas, para intervenir sobre ellas, obviamente en el marco de todo este sistema, ¿no? Uh-huh. económico, político, uh-huh. filosófico y cultural. Claro, sí, por eso la pregunta no es por qué, porque uno se vuelve un sujeto activo, ya no contemplativo. Por eso Husserl, ¿no? uh-huh. otro filósofo contemporáneo, va a sostener que las ciencias modernas van a enfrentar lo que él denomina las incomprensibilidades enigmáticas, ¿no? que tienen que ver con la subjetividad. Porque la ciencia ya no se hace estas preguntas fundamentales que tienen que ver con el por qué, las preguntas de sentido, sino solamente preguntas por el cómo, ¿no? Sí, de hecho, cuando empezamos a indagar en Martin Heidegger y la pregunta fundamental de la metafísica, vamos a ver un poco más de esto. Maestro Cerriti, antes de pasar a la música... Para el próximo jueves seguimos con algo... Con algo no, seguimos con la obra de Thomas Mann, uh-huh. Un escritor alemán que tuvo un costado muy nihilista, muy pesimista, fuertemente influenciado por Nietzsche. Y para cerrar con todo este ciclo vitalista. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a escuchar a Cristiano Monga, quien es el bajista de la banda Los Cuscos y también participa a veces en Darío Du Bois Dúo, un gran amigo. Este es un proyecto solista que se llama Cristiano Monga, ¿sí? El tema 4, Incertidumbre, creo que se llama. Marian, querida de la gatera, un beso enorme. Beso Marian. A Marian, beso a Mati. No, sí, el tema 2, Mati, Incertidumbre, de Cristiano Monga. Y bueno, los dejamos con este casi autor, filósofo, todo junto, contemporáneo. Pasan la tribu. Pasan un montón de programas, pasan todas nuestras vidas. Yo soy una vecina que vino a ver qué onda porque la escucho todos los días. Pasan nuestros amores, pasan nuestras tristezas. Y pasa todo lo que pasa en una casa porque la tribu es nuestra casa. La imagen está mucho mejor que el sonido que escucho todas las mañanas, así que pasa de todo en la tribu. La tribu. Encendida.